Qué bueno. ¿Está muy pesado con todo? Sí, yo como estoy sabiendo más no tengo problema. Sí, esto lo tomo, está mucho bien. Thank you. me decías vos que te vienen, que te vienen a bajarte la mano. Sí. ¿Hace cuánto que lo dices? ¿Hace mucho ya? Sí, sí. ¿Cuánto? En Navidad, sí. ¿El año pasado? Sí. Hace poco. Sí. Tú dices que tenías más, que tenías muchos años. No. Sí. Y tengo razón, así se le pone igual, que yo no voy a pasar un día en acá. Ah. Yo no voy a tomar sin que me mueve, no voy a tomar. Yo no voy a pasar, no voy a pasar, no voy a pasar, no voy a pasar. Ah. Entonces. Yo no voy a pasar, no voy a pasar, no voy a pasar. Sí. Eso. ¿No te atendieron? ¿No te atendieron un médico? No, pero me dijeron que yo de ambulancia. Ajá. Es que me mandaron, pero me mandaron eso, me lo conté para que yo ya les quedó a la vez, ¿eh? Ajá. Ya está, ¿no? ¿Pero no te cosieron? ¿Yo? ¿Sí? Sí, sí. Ay, caramba. Sí, sí. Me acuerdo cuando estábamos en tantito de mano, ¿sí? No me lo encaraban, creo que no, no, no, que me estaban tomando un buen tejido acá. Sí, me quedé para el tiempo, me quedé para el tiempo. Cabrón. Me quedé todo en la cuerda, ¿sí? Sí. Porque si me pasé a California, no, porque yo no me voy a pasar en el tiempo. ¿Eso fue en California? No, ah, eso sí, ah, que va a tener experiencia. Ah. Es un guay que no es que viene para acá, que viene acá, que es un guay que es no vamos a dar ropa acá, que es un guay que es un guay. Ah, ya lo vi. Ah, sí, yo aquí lo siento. ¿La tenés? Sí, no es nuestra esta. Sí. dijo, ah, cabrón, ya lo conectaron. Ya lo conectaron. ¿Está bien? No, también ya me eché, está lleno. Bájame aquí, no, esta agua estancada porque luego se hace mosquito. Vamos a subir a ver los tinacos de arriba, a ver cómo están llenos también. Ahí está. Sí, pero ¿cómo se ve que está viendo arriba la bomba cargada? La bomba está cargada. Y acá el de acá de la orilla. ¿Está de aquí? No, pero está cayendo agua. ¿Lo quieres que sí? Este sí. ¿Está cayendo agua el tinaco? Este sí. No, ¿está cayendo agua? Sí. ¿Está cayendo agua? Sí. Ah, voy a prender la otra, espérate. A ver. Tengo una persona que está tirando. Que esté cayendo agua. ¿Está cayendo agua? No, es el este. ¿Está cayendo agua? Sí. Ah, ok. No. Sí, gracias. Y por eso comenzó la llave de las dos aquí. Porque se cortó en ese cuerpo. Ok. Por eso estuvo la llave. ¿Quieres saber? Este tiene un millón de que se conecta y se conecta la otra. Hoy te está conectada a esta. Ya que se llene, desconecta y se desconecta. ¿Eh? Hay que comenzar las que se desconecta. Porque la empresa tiene que hacer ese corte. ¿Esta que es la vuelta? ¿También la vuelta? Ahí es la bonita, ¿eh? Sí, pero hay los pones. Y vuelan a la ¿Y a qué hora vamos a agarrar un problema? ¿Cómo me voy a agarrar? ¿A qué hora vamos a agarrar? ¿A las 5 de la mañana? Sí. Este se va primero que nos llamaba aquí, ¿eh? Es la primera persona en mi ciudad. ¿Por qué? ¿Y eso la termina de barrer? La comenzamos con la tarde. ¿Hasta la tarde? Hasta la una. Hasta la una. Tienen su calendario, ¿no? Fecha. ¿Y usted en la comida? ¿Cómo le haces? ¿Compra comida en la tarde? No. ¿Te lo dan a comer ahí? No, a veces. No más en el mocho. ¿Nunca había venido? Aquí, hace la bolita así, con una cama. Viene aquí, pero al cojín. Voy a comer, voy a comer en camisa. ¿Qué me vas a hacer? Esto de la baja no es tan bien como quieras. Cuando tenga tiempo, cuando quiera. Que sea. Aquí le vamos a ver. Aquí le vamos a ver para la baja. Luego puede ser. Y ahí ya mejor no les pregunté nada porque ya me informó cuando estaba la pereza, lo dijeron, no me conozco, no sé qué es problema que no se puede, pero es que no se puede hablar más. No, no, no, no. No creo que pase, porque como si te pusiera a donde tú tenías. No sé qué decirlo, porque tú me has comenzado a jugar a todos, y antes con los momentos me perdieron todos. Yo ayer, por ejemplo, en el ejercicio, aquí yo con ahorita no te quiero decir constantemente. O sea, va a tener más estudios. O sea, el principio va creciendo. De hecho, tiene una lista como uno, como unos 100 cosas. ¿Y un curso va a ser? Pues yo estoy ahorita en uno de mercadotecnia de los años. Pero ya hay como 150 cursos y hay como 100 en espera. Y hay unos más solicitados que otros, unos cursos. Sí. Y está retiradito. No, pero es que es una cuestión proteica. Ah, en cualquiera. ¿Es un sistema nuevo? No, o sea, es en internet. O sea, yo voy allá nada más porque están por allá. Sí, ya del público. Es que yo no me metí en internet. Ajá. No me metí porque apenas estoy en pura teoría. Pura teoría estoy por mí mismo. Entonces, ya que tengo toda la teoría, quiero que me metas. Pues, todo son planes, ¿verdad? Pero... y ya voy a tener un poquito de conocimiento teórico. O sea, no nomás a la vez se va, ahora pues aquí a realidad, busque de acá. Y entonces ya voy a poder manejar un poquito la teoría. Y ya luego viene la clase. Y luego ya con el papel, con el título, pues ya. Pues eso ayuda también. Sí, ayuda para mi trabajo. Ayuda para que le den una oportunidad de demostrar que sabe. Sí, exactamente. Nada más. Nada más. Ahora si uno no sabe, pues el papel no sirve de nada, ¿no? O sea, sí. Porque cuando uno quiera demostrar, aprieta no va a poder. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ah, cerrado? Pues nada, porque está botiendo nada. ¿Está cambiado? ¿Está y él interviene. Bueno, es que ahorita va a tener un final. Así ya se llama. Pues ahorita yo bajé en la agua a un sanitario. Ajá. Y trabajo en el mismo. Hay otros que están un poquito que fueron al baño y a hacer el humo y no le bajaron el agua a la familia. Sí. Ahora que un baño arriba tapado. Están empezando de secar en el baño tapado, que es el de acá de la entrada. Entonces yo creo que va a ser necesario poner un radio también, si no lo podemos destapar mientras se. ¿No hay bomba esto por ahí? Sí hay, pero la verdad yo no lo he bombeado, si lo bombeé aquí abajo, yo no sabía que había una tapada. Ah, voy a preguntar, primero le voy a bombear, si no se puede, pues a lo mejor también lo tengo. ¿Y cómo le puedo hacer para saber si ya me cambiaron de nombre? Cuando se quieren los tirados, empiezan a tirar. Empiezan a tirar el tinaco. Y ahora con estas y con la otra. Más que creo que allá no se ve. También aquí, bueno. ¿También aquí? Sí, bueno. Que si íbamos a ir a rezar, ya ve que los que lo hacíamos, vamos a rezar, a que nos den algún aviso, como no, no, no, hasta mañana, aviso. Y ven las cosas que te vas a hacer muy bien. Va a haber muchos cambios. Algo así, algo así. ¿Cómo? Hasta ahí que va, yo me voy a sentar con mi familia. Y es lo que yo voy. Y yo por eso le pregunto, si me puedo, si me quedo más nunca después, no puedo. Al resto de la capilla. ¿Sabes si va a venir el padre o no? No sé. Ya como. Sí, me dijo que todo tenga que hacer porque sí, a ver, algunos ya dicen. Tengo que estar pendiente, ¿no? Y lo que es un estado entretenido, ¿no? Sí, primero lo jugaba. Y a veces lo he pagado como 5 veces, porque le salen, le salen, le salen. Ahorita lo jugaba y luego ya le he hecho agua limpia con flor. Y ya trapeó mis 4, mire. Y es que uno, una vez que lo lava uno, que lo utiliza uno, no lo lava. Sí, así lo hace. Haciendo la voz, porque a los dos le faltan poquito. Es difícil ver ahora para bañarse, ¿no? Sí. Ya está normal. Ya está normal. Ya se está normalizando, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué fue? ¿Arreglar una bomba o algo así? ¿Qué no le da? Pero eso no hay que decirle por qué. Ah, no, sí, no. No, ya me acordé el comentario. Sí, lo que mejor me gusta. Estoy aquí esperando a ver si se tiran para cambiar. ¿Dónde? Estoy esperando a ver cuando se tiran para cambiar. daño, está todo. ¿Por qué la tengo? La vez, madre de Francisco, la señora. siempre que la leo. ¿Tú le compras? Yo se lo compro. Vamos a conseguir.